Tenemos en línea a José Luis Legolti, que estamos saludando. Buen día, Legolti, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? ¿Qué tal? Muy bien. Estamos en este panorama, decíamos tercer día de este paro agropecuario, una situación que está estancadísima como el año pasado, y teniendo en cuenta lo que presentábamos recién y haber también seguido algunas declaraciones suyas, manifiesta abiertamente que no comparte cómo se ha alineado Federación Agraria en este reclamo. Sí, es lo que venimos sosteniendo desde mediados del conflicto del año pasado para acá, ¿no? Uh-huh. Con mayor o menor repercusión en los medios, pero bueno, entre la gente que nos conoce, hemos hecho público varias veces nuestros posicionamientos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo cree que está el debate hoy en el tema agropecuario? ¿Esta mesa de enlace, este gobierno, con las decisiones que ha tomado, más allá de esta postura muy explícita de Federación Agraria en sus niveles dirigenciales de apoyo a este sector, cómo cree que está la discusión del campo? No, bueno, la discusión del campo yo creo que está debatiéndose en un falso eje, decía yo esta mañana a otro colega de ustedes, dado que nos parece que en este momento, dada la crisis internacional del sistema capitalista, inédita, la más grande de todos los tiempos, que todavía no se sabe cómo va a terminar, deberíamos estar debatiendo un eje distinto, un eje que tenga que ver con la redistribución verdadera de la riqueza, la protección del desempleo, digamos, el aumento de salario en serio, un verdadero yo redistributivo, y el aumento de los asignaciones móviles de los jubilados, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ese debería ser el eje de la discusión de la sociedad en su conjunto y no el tema de si retenciones más o retenciones menos directamente desde el sector agropecuario, ¿no? Uh-huh. Parece, bueno, obviamente que el tema de debate, el eje gira en torno a las retenciones. Bueno, en un comienzo era el sacarlas completamente, ahora la mesa de enlace dice que lo que querían realmente era una segmentación. ¿El tema de la retención es crucial para un sostenimiento de la producción o se sigue hablando de que, en definitiva, es quedarse con un margen de renta considerable? No, nosotros venimos opinando con constatación de la realidad, de que es esencial que se segmente las retenciones o que se le quite retenciones a los productores de hasta 50 hectáreas. Pero hay que contemplar a los otros productores, los que no tienen retenciones. Digo, los agricultores familiares, que si hay 220.000 familias, los pueblos originarios, que están siendo desplazados de sus lugares de origen, los pequeños productores que no son pueblos originarios y que son desplazados en el Chaco salteño y en Santiago del Estero. Digo, hay que contemplar esa realidad que tiene que ver con contraponerla a este problema de las retenciones sí, las retenciones no. Además, del productor de 100 hectáreas arriba hoy, la rentabilidad sigue con un buen margen. Así que me parece que es un eje falso y además un eje al que se subió a la derecha política en la Argentina para presionar por otras cosas. Digo, ya han opinado sobre la redistribución, han opinado sobre la estatización de las AFJP, sobre lo de aerolíneas, así que bueno, acá va más allá del tema de las relaciones, planteo político, ¿no? Uh-huh. Sí, está claro que lo, al menos Bussi, Ángel y algunos dirigentes más de Federación Agraria ya están haciendo un rol de activismo político que está alejado quizá de intereses vinculados al sector agropecuario puntualmente, a los productores. Bueno, ¿cómo maneja usted, siendo coordinador de un movimiento campesino dentro de esta Federación Agraria, cómo es ahora convivir al interior de una federación, de una institución que parece tener algunas líneas opuestas, contradictorias? ¿Cómo se está viviendo ahí adentro? Bueno, es difícil convivir. Como vos imaginás, nosotros fuimos expulsados del Consejo Directivo en septiembre del 2008 por este posicionamiento. Y lógicamente no hubiéramos permanecido en ese lugar, aunque no nos hubieran expulsado, dado el posicionamiento de la entidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, convivir se hace bastante complicado, pero no nos impide dar opinión y sostener fuertemente nuestra autonomía en alianza con otros compañeros que no están en nuestro movimiento, pero que miran con simpatía nuestros posicionamientos, ¿no es cierto? Así que bueno, al interior de Federación Agraria la lucha va a ser larga. Yo creo que va a costar tiempo y esfuerzo lograr que nuestra corriente se afiance y que podamos ser una alternativa dentro de la Federación Agraria. Por otro lado, somos la única voz opositora en serio, digo, los demás están todos alineados con Eduardo Bussi, ¿no? Eliguti, parece que el apoyo popular, por llamarlo de algún modo, al reclamo del campo 2009 está menos fuerte que el año pasado. Igualmente se hace mucha referencia al tema de las bases. ¿Usted qué nos puede decir del productor, del campesino? Bueno, yo puedo decir que las bases reales hoy con la Federación Agraria están lejos de desbordarlas. Me parece que hoy, por lo que se ve, a pesar de que los medios de comunicación monopolizados, digamos los más importantes, tratan de demostrar que el conflicto está muy álgido, en realidad la afluencia de productores en los distintos piquetes es bastante escasa, y ni que hablar de la capa media de las ciudades, ¿no? Por lo tanto, el consenso de eso ha ido disminuyendo fuertemente. Por ejemplo, me comentaba un amigo, dice, hay otras cosas para discutir, dice, que renta de unos pocos. Entonces, bueno, eso va siendo mella. Y además, hay que decir que muchos de los productores están echando además hoy, ¿no? ¿Cómo? Están tirando soja. Por lo tanto, hay varios motivos por los cuales los piquetes están flojos, digamos. Habrá que hacer un llamado a la cordura de una vez por todas y volver al carril de la negociación. Me parece que el camino elegido en este momento y en estas circunstancias es equivocado. José, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta para que nos quede un poco claro, porque ustedes forman parte son una corriente interna de Federación Agraria, pero da la sensación de que representan a sectores muy diferentes, y para que quede claro eso, ¿a quién representa Federación Agraria y a quién representa el Movimiento Campesino de Liberación? Bueno, el Movimiento Campesino de Liberación intenta representar a los productores que todavía los hay en Federación Agraria, de los que fueron los fundadores del Grito de Alcorta, los que levantan la bandera de la reforma agraria, digo. Y bueno, la verdad que esta contraposición de posiciones se viene a abrir desde el marzo del 2008, digo, porque hasta ahí, si leemos los discursos de Bussi del 14 de marzo en la autopista y la ruta 90 acá en Villa Constitución, compartíamos la tribuna, él en ese momento hablaba, y están los textos, de que íbamos por una regulación estatal y a favor de la creación de una Junta Nacional de Granos y de Carnes. Y eso fue el 14 de marzo, apenas inició el conflicto, el 28. Y hoy la Federación Agraria aparece firmando una solicitada junto a los agronegocios en contra de la estatización. Digo, bueno, la verdad es que las contradicciones las tienen que explicar nosotros. Nosotros seguimos planteando lo mismo de siempre, ¿no? En cuanto a la representatividad, bueno, esos intereses que tienen que ver con los medianos productores de soja y los grandes, ¿no? Está claro. A los que, bueno, la conducción de Federación Agraria decidió fuertemente representar ahora. Así que, bueno, así están las cosas, ¿no? Por último, quería preguntarle si rescata alguna de las medidas que ha tomado últimamente el gobierno, por nombrarle una, bueno, la decisión de coparticipar retenciones, y cómo cree que debería retomar la senda del diálogo, qué debería hacer con las retenciones, si ese es un punto que tiene que discutir nuevamente las Cámaras de Diputados y Senadores. ¿Rescata algo de la actitud del gobierno en este conflicto? Y lo último que tengo para rescatar, si bien hay que ver cómo se implementa y profundizarlo, el tema de la coparticipación en la retención, me parece que era, por otro lado, era una reivindicación de que se venía planteando. De Angelis se cansó de pedirla a lo grito en Gualeguaychú. Ahora resulta que me entero que están promoviendo una reunión en Armstrong con intendentes para rechazar la coparticipación. La verdad que es una cosa de locos. Me parece que las últimas medidas del gobierno no son la panacea, no resuelven las cuestiones de fondo, pero van en un buen sentido, y lo que hay que hacer es profundizarlas. Digo, toda la política de segmentación, la cantidad de miles de millones de pesos que se ha asignado en cada una de las reuniones a las que iba a la mesa de enlace, iba arrancando alguna reivindicación, van en el sentido correcto, aunque son insuficientes, pero son insuficientes para los pequeños productores. Digo, ¿qué tendremos que decir los agricultores familiares que se les creó una subsecretaría de desarrollo rural y no tienen todavía el presupuesto, ¿no es cierto? Pero la creación de la subsecretaría se logró, ya está. Habría que profundizar un desarrollo agrario del tipo de agricultura familiar, con fundación de miles de tambos nuevos para pequeños productores, miles de criaderos de cerdos nuevos, y empezar a debatir un nuevo paquete tecnológico, pero esta vez con un modo de producción agroecológico, ¿no? en esta cuestión de la soja, que nos llevó a esta situación. Uh-huh. Digo, por lo tanto, bueno, estamos lejos de los posicionamientos de Eduardo Bussi en este momento, ¿no? ¿Qué espera de ese proyecto que están intentando la oposición meter en diputados para tratar la segmentación de retenciones? ¿Cree que tiene que discutirse en esos términos, que es una buena medida? ¿El proyecto de la oposición? Sí. No, yo no creo que vaya más allá de apuntar fuertemente a la eliminación de las retenciones. Uh-huh. Y si dicen segmentación, están mintiendo. La segmentación que están planteando es para que 2.700 productores de soja, que son los concentrados, queden con una retención del 7%. El fondo del proyecto que plantea la Federación Agraria es ese. Uh-huh. Hoy, de la mano de la mesa de enlace, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es un pretexto. Quieren debatir, quieren lograr una mayoría parlamentaria para tumbar el tema de las retenciones. Y después, si esa mayoría persiste, les puede servir para derogar la ley de estatización de aerolíneas, para derogar la ley de estatización de las AFJP. Quieren ir para atrás. Claro, claro. O sea, de la mano de las retenciones y con la oposición política, la idea es constituir una mayoría parlamentaria, y lo están diciendo, uh-huh, por otra parte, y dar marcha atrás, volver, salir de la crisis con el neoliberalismo ultranza. Digo, lo que nos llevó hasta este lugar no nos va a sacar de este lugar, nos va a sacar otro proyecto. Uh-huh. Y último, le pregunto como hombre de campo, ¿cómo ve el clima ahí en el tema de los cortes y piquetes? Si esto se puede profundizar, si se va a agravar o si va a entrar. Bueno, el clima está álgido y está muy bravo, porque ahí la gente pierde la paciencia, el que está transitando y le interrumpen totalmente el paso. Bueno, una cosa es lentificar el paso y volantear y dejar un carril abierto como se venía haciendo siempre, otra cosa es interrumpirlo totalmente como se está haciendo ahora. Ya hubo algunos altercados en Gualeguaychú y en algunos otros lugares, y lo va a seguir habiendo, porque hoy por hoy los conductores de camiones y los transportistas no están del lado del campo como estuvieron claro, el año pasado con la parte anterior del conflicto, digo. Uh-huh. Así que bueno, espero que lleguemos a una solución que no va a ser mágica ni repentina, pero que entremos en los cabales del debate alrededor de la mesa, ¿no? Así esperemos. Grivolti, le agradecemos este tiempo con la radio, ha sido un gusto hablar con usted. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, que tenga un buen día. Dialogamos con José Luis Grivolti, que conduce una corriente interna en Federación Agraria. Claramente, ¿no?, su postura enfrentada a la de Bussi no es para menos, ¿no?, teniendo en cuenta los argumentos que recién decía Grivolti. Y ya esto de que ya Federación Agraria, junto a la sociedad rural y a un arco de la oposición, es un actor político muy, uh-huh, claro, que ya hasta sería una anécdota el tema de la discusión, sí, agropecuaria, sí, para pasar a ser un sujeto político que tiene una clara voluntad de ir en contra de este gobierno.